banco de compra, Serena. Con razón. ¡Ay! ¡Me estoy muriendo de hambre! Chibi, ¿de dónde sacaste esa muñeca? ¡Muñeca! Parece ser que le gustó mucho y la trae de un lado para otro. Por cierto, ¿dónde están mis dulces? Creo que no hay nada para ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Yo también quiero comer. ¡Gracias! ¡Tú sí eres una niña buena! ¡Buena! Hoy presentamos El secreto de Chibi. ¡Ya llegué! ¡Qué bueno que llegó! ¡Estaba esperándola! ¿Qué? ¿Por qué actúas así, Serena? ¿Mis dulces, por favor? ¡Ay, no! ¡Se me olvidaron! ¿Qué? ¡Mamá, eres muy injusta conmigo! ¿Por qué a Chibi le das muchos dulces? ¡Yo no he hecho nada malo! ¿Pero qué dices? Si yo no le he dado ningún dulce a tu hermana Chibi, ¿por qué no quiero que en un futuro tenga esas espantosas caries como tú? ¡Pero tenía muchos dulces! ¡Qué extraño! Ella estaba aquí. ¿A dónde se habrá ido? Algunas veces Chibi sale de la casa sin avisarnos, ¿verdad? Luna, ¿a dónde crees que va? No, yo tampoco sé. Esa niña es todo un misterio. Ahora que lo dices, no sabemos nada sobre Chibi. Ella solo viene a quedarse en nuestra casa. ¡Qué extraño! No sabemos si es tu hija o a lo mejor es de Rini. ¿No estás segura de que ella sea tu segunda hija, verdad, Serena? A ti también te pasó lo mismo. Al principio tú no sabías que Diana era tu hija. Bueno, la vida es impredecible. ¡Ay! ¡Todavía me estoy muriendo de hambre! ¡Uy! ¡Me muero de hambre! ¡No puedo soportar más! ¡Chibi! ¿En dónde estabas? ¡Chibi! ¿Me los regalas? ¡Muchas gracias! ¡Tú no eres como la maleducada de Rini! ¿Quién es? ¡No me hagas caso! ¡No tiene importancia! ¡Tancia! Me pregunto de dónde sacará tantos dulces si mi mamá no ha comprado. A lo mejor sí existe el país de los dulces. ¡Ay! ¿Qué manera de pensar es esa? ¡Si ya estás en preparatoria! ¡Qué emoción! ¡Quiero ver pronto ese gran país de los dulces! ¡Anda! ¡Sigámosla! Sí. ¿Eh? ¡Ha desaparecido! Pero un niño no puede llegar tan lejos y sus pasos son muy pequeños. ¡Se teletransportó! No creo. ¿Acaso tiene poderes mentales? Sí, ajá. Estoy segura que caminó en esta dirección, pero no la veo. ¿Y no has escuchado la mejor parte? Serena, ¿se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿No han visto a Chibi? Es que venía siguiéndola y la perdí de vista. ¿Qué sucedió? ¿Acaso se perdió? Lo que sucede... ¡Miren! ¿Qué no es esa Chibi? ¿Es peligroso que ande por ahí? Si se cae de esa barda, ¿se lastimará? ¡Cuidado! ¡Chibi! ¡Sigámosla! No puedo creer que Chibi se haya metido ahí. ¿Qué diablos haces aquí? Chicas, ¿qué pasa? ¿Y qué estabas haciendo en ese lugar? ¿Jugabas a las escondidillas? Ya estás grandecita como para andar jugando. ¡Miren eso! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay más cuidado. ¡Miren, es muy peligroso! ¡Ay! ¿Siempre tiene que atravesar esas calles tan peligrosas? Es un gran misterio que haya sobrevivido. Los niños buenos atraviesan las calles por las franjas amarillas. ¡Sí! Chibi Chibi no le tiene miedo a ese perro tan grande y feo. ¿Por qué será? Se parece mucho a Serena. ¿Por qué nunca se fija en la apariencia? Lo más seguro es que Chibi Chibi sea la segunda hija de Serena porque se parecen mucho. ¿Qué? ¿Cómo crees? Eso nadie lo sabe, Amy. Con permiso, señor perro. ¡Con permiso! Prometo no quitarte los dulces. Pero sí fue muy amable con Chibi Chibi. Pues parece que a nosotros no le agradamos. ¿Ya vieron que nos están acasando? ¿Qué hacen allá arriba? Muy pronto, ¿sí? ¿Sí? Pero qué preciosa muñeca tienes en tus brazos, bebé. Chibi, Chibi, Chibi. Pero si esa muñeca es... ¿Qué? Nada, me estoy imaginando. ¡Oh, se encontró una moneda! ¿Qué pensará hacer con ella? ¡Chibi, Chibi, Chibi! Estación de policía. ¡Qué honrada es! Esa cualidad también la tenía Rini. Se ve que también le gusta ayudar mucho a las personas. ¿Eso significa que es la hija de Rini? ¡Ay! Bombón, ¿de qué están hablando? Esa niña es tu hermana menor, ¿verdad? ¡Pues sí! Aquí hay algo muy extraño. Vamos, no le presten tanta atención a esto. Por cierto, ¿alguien de ustedes puede decirme por qué estamos siguiendo a esa niña? Bueno, no sé. ¡Hemos llegado al país de los dulces! ¿Qué? ¡No me hagas caso! ¡Va a meterse en esa casa! ¡Sigámosla, muchachos! ¿Kiriyama? He escuchado ese apellido en alguna parte. ¡Vaya! ¡No logro entenderlo! ¡Esta hermosa mansión se encuentra deshabitada! Oigan, chicos, ¿no creen que esta piedra tan extraña debe ser muy valiosa, ya que se encuentra en un lugar especial? Esa no es una piedra, es una escultura moderna. ¿Qué? ¿Y es muy valiosa? Debe costar 1,500,000. ¡Fantástico! ¡Es la risa de Chibi Chibi! Bueno, ¿y a qué vamos a jugar el día de hoy? ¡Chibi, Chibi! ¡Muñeca, Chibi, Chibi! ¿Alguien está con ella? Parece que vino a jugar con esa persona. ¿Quieres jugar con la muñeca? ¡Sí, sí! Ya lo sospechaba, esa muñeca sí es una reliquia. ¿Qué es eso? Quiso decir que es una muñeca muy antigua y su precio está arriba de los 10 millones. ¿Qué? ¿10 millones? ¡Chibi Chibi! Lo más seguro es que esa taza que trae Chibi Chibi en las manos tiene que valer una millonada. ¿Te refieres a la vajilla de Güellelot? Sí, es única. ¿Eso significa que es muy cara? Así es, una taza debe estar costando unos 100,000. ¡Por favor, Chibi Chibi, no vayas a romper la taza! Pero si es... ¿Qué? ¿Es él? Vaya, si solo es un viejo cejón. ¿Qué ocurre? ¿Quién es él? Ese señor es el presidente del grupo Kiriyama. ¿Qué? ¿Es el encargado de las finanzas del grupo Kiriyama? Así es la persona que controla todos los movimientos financieros de nuestro país. Ahora entiendo por qué tiene tantos tesoros. Ese señor será el patrocinador de nuestro próximo concierto. ¡Oh, no! ¡Que alguien pague esa taza, por favor! ¿Quién es? ¡Ah! ya veo. Con que tú eres la hermana de Chibi Chibi. Sí, sí. Y ustedes son los amigos de la hermana, ¿verdad? Ah, ustedes deben ser... Ya se me olvidó quiénes son ustedes. Tuvimos el honor de conocernos en la fiesta pasada. Nosotros somos el grupo Three Lights. ¡Chibi, chibi! Sí, sabe delicioso. Señor Kiriyama, ¿en realidad no sabe quiénes somos nosotros tres? No, discúlpenme, pero no los conozco. Pero qué absurdo. Nosotros somos el grupo más famoso de este país. No te preocupes, está bien. Al platicar con jóvenes como ustedes, me siento más dinámico, más alegre, como si hubiera rejuvenecido. ¿De veras? Si usted gusta, nosotros podemos venir a visitarlo de vez en cuando. Eso se escuchó muy descarado, Mina. Jovencita, te pareces mucho a Chibi Chibi, por eso me di cuenta inmediatamente. ¿Eh? Es algo indescriptible, pero puedo sentir esa calidez que rodea a Chibi Chibi. Es idéntica a la tuya. Eso es porque son hermanas, señor. Es natural que se parezcan mucho. Sí, pero me da la impresión de que ellas son algo más que hermanas. ¿Eh? ¿Más que hermanas? Son idénticas en su manera de ser y su apariencia. Qué extraño. Pero no le presten atención a mis palabras, por favor. Señor, alguien vino a visitarlo. ¿Quién será? No espero a ninguna visita. Bueno, nosotros nos retiramos, señor. Discúlpenme, espero que regresen algún día. Por cierto, les daré algunos dulces. Ah, con que este señor es el que te los regala. ¡Gala! Hoy fue un día muy extraño. Oye, Mina, ¿recuerdas a que vinimos hasta aquí? ¡Claro! Acompañamos a Serena, ¿verdad? Lo que sucede es que hay ocasiones en que Chibi Chibi desaparece. Sí, ¿y luego? Y cuando regresa a casa trae muchísimos dulces para después comérselos. ¡Ah! Sí, ¿y luego? Pensé que a lo mejor existía el país de los dulces. ¿Sí? Si seguía a Chibi Chibi, encontraría ese país lleno de golosinas. Ay, Serena, ese relato tan raro no tiene una explicación científica. Vaya, francamente, esa fue una idea muy tonta. Mejor olvidémoslo, pasamos un buen momento. Sí, nos divertimos bastante. Mi mamá debe estar muy preocupada. Creo que ya es hora de regresar. ¡Chibi Chibi! ¿Desapareció? ¿Se habrá quedado allá? Oh, no, yo iré por ella. ¡Nos vemos! ¡Chibi Chibi! ¡Chibi Chibi! ¿A dónde se habrá metido esa niña? ¿Quiénes son ustedes? Usted debe ser el señor Yotaro Kiriyama, el señor más importante en el mundo de la economía. Usted quiere saber cuál es el motivo de la visita. ¿Quieres atacarlo tan pronto? Pero ni siquiera nos hemos presentado. ¡Este no es el momento de pensar en eso! Debe ser. Ay, Dios mío, volvimos a fracasar. No puedo creerlo. ¡Hakoi! ¿Qué? No permitiré que lastimen el corazón de un anciano que le demuestra todo su cariño a una pequeña niña. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Castigaré en el nombre de la luna! ¡Señor Antique, elimínala! Nos vemos después. Que estés bien. ¡Señor Antique! ¿Regresaste a esta casa porque se te olvidó esa muñeca? ¡Qué humillación he recibido al quererme derrotar con esos tontos caramelos! ¡Oh, las atacaré con mi espada! ¡Ah! ¡Insolente! ¡Ay, chiquilla! Ah! hizo jarrón. Ay, discúlpeme. ¿Cuánto le costó, señor? Yo lo repondré. ¿500,000? ¿Qué? ¿500,000? Esta es una copa de Venecia y cuesta millones. ¡Ay, deténgase! ¡No la rompa, por favor! Este hermoso juego de té también me costó unos cuantos millones. ¡Toma! ¡Y este! ¡Chibi, chibi! Es un hermoso jarrón que me costó billones. ¡Ahí va! ¡Oye! ¡No lo estés imitando! ¡Ay, no! ¡Pero qué acto tan violento! ¡Esto nunca te lo perdonaré! ¡Sailor Moon! ¡Ah! ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Si usted es el que está arrojando las cosas! ¡El precio de las cosas no es lo más importante! ¡Lo que cuenta es el valor sentimental que le dan las personas! ¡No seas imprudente, niña tonta! ¡Este será tu fin! ¡Por favor, caballo, protege a Sailor Anti! ¡Pero qué tonta! ¡Ese ataque no me hizo nada! ¡Sailor Moon! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Oye, he roto un candelabro carísimo! Sailor Healer, las cosas que son materiales no duran para siempre. ¡Qué bueno que no le pasó nada a esa muñeca! ¿Verdad, Chibi Chibi? ¡Sí, sí! ¡Ay, eres muy traviesa! ¡Chibi! Todas las personas dicen que nos parecemos mucho. ¿Tú qué opinas? Probablemente eres una pariente mía o algo por el estilo. Bueno, espero que seas buena niña. ¿Niña? Thank you. Serena, ¿ya decidiste si vas a participar en el festival? ¿Qué? La verdad, yo nunca he sido buena para los deportes, Lita. ¿O tú vas a quedarte en el equipo de voleibol? ¡Por supuesto! Y lo mejor es que Taiki estará conmigo. ¿Qué? Yo le lanzaré el balón lleno de amor a Taiki y Taiki me lo responderá con mucho amor. Y luego los dos... ¡Ya cálmate! ¡Vamos! ¡Déjala que siga soñando! ¡Ah! Ahora que lo dices, ¿tú qué elegiste? Bueno, no creas que escogí el equipo de básquetbol porque Yaten estará ahí. ¿Y qué? ¿Un pase con mucho amor y una clavada con mucho amor? ¡Cielo! Si nuestra amiga Emi escuchara esto... Es solo amistad entre mujeres y hombres. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? ¿Qué escogiste, Serena? Todavía no he decidido. El bombón va a entrar conmigo al equipo de softball. ¿Quién dijo eso? No te preocupes, bombón. Ya le dije al profesor. ¡Oye, no! ¡Espera! ¡Ajá! Esa es una amistad entre una mujer y un hombre. ¡Ya basta, chicas! De todas maneras, aún no has decidido, ¿verdad? ¡Pues yo no soy buena en softball! Yo me encargaré de entrenarte. ¿Vas a entrenarme? Las estrellas no tienen nada que hacer, ¿verdad? Debería celebrarte, ya que siempre sacrifico mi día libre especialmente para ti. ¿Y qué es lo que gano dándote las gracias? ¿Pero qué les pasa a esas? Siempre están molestando al joven Seiya. ¡Eso es intolerable! ¡Esperen, por favor! ¡Señorita Sonoko! Se me acaba de ocurrir una excelente idea. Confíen en mí, chicas. Hoy presentamos la transformación de Chibi Chibi. ¿Y de todas maneras te quedaste con Seiya en el equipo de softball? Sí, así es. Y le dije que no soy buena. Entonces dile que no aceptas. Además, tú tienes a Darien, ¿o no? ¿Y por qué tienes que mencionar a mi querido Darien? Serena, ¿puedes decirme qué piensas sobre Seiya? Basta, Rey, no serviré de nada. Es cierto, Serena nunca entendería la importancia de estar con una estrella famosa. ¿Qué les pasa? ¡Bombón! Ya vamos a comenzar. ¡Sí, ya voy! Chicas, ¿es normal que alguien entrene para un festival? A lo mejor quieren ganar el partido. Sí, eso es lo que tienen pensado. ¿Eh? ¡Yaten, Taiki! Hola. A Seiya no le gusta aceptar las derrotas. Pienso que será muy difícil ganar ese partido. ¿Por qué? Espera que dentro de poco verás por qué. ¿Estás lista, Bombón? ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Bombón! Esto no podía ser peor. Así nunca lo lograrán. Bombón, ¿te encuentras bien? Por supuesto que no. Me encuentro bien. ¿Ya has tenido la oportunidad de jugar softball, o no? Sí, pero ya se me olvidó. ¿Lo dices en serio? Es una tontería que quieras ganarte el corazón del joven Seiya y la victoria del partido con esos movimientos tan torpes. Ese estandarte color carmesí de los Three Lights es... Sin duda alguna es... la capitana de softball de nuestra preparatoria y del club de admiradoras de Three Lights. Ella va en tercer año, su nombre es Sonoko Iyuin. Su número de credencial oficial del club de admiradoras es el 1. ¿El número 1? Disculpen, pero estamos entrenando en privado. Sabemos que ustedes necesitan entrenar en privado. Pero no podemos permitir algo, joven Seiya. ¿Por qué estás con esa mujer tan escandalosa? ¿Qué te pasa? Para tu información, yo ya tengo un novio más guapo y más simpático que Seiya. ¿Más guapo que el joven Seiya? ¿Por qué hicieron eso? No molestes a esas personas, Serena. Son terribles cuando se enfadan. Bien. Nos alegraríamos y protegeríamos si encontráramos a un novio como el joven Seiya. Sin embargo, le presta más atención a ese orangután. ¿A quién le dices orangután? ¿Y cómo podemos arreglar esto? Bueno, ¿qué te parece si hacemos un partido para arreglar esto? ¿Un partido? Sí, en el próximo festival deportivo. Y si nosotras ganamos ese partido, tú dejarás a esa mujer. ¿Y si nosotros ganamos el partido? Si ustedes ganan, el club de admiradoras aceptará su relación. Está bien. Ese partido ¡Lo ganaremos! ¿Por qué le dices eso? Aceptamos ese trato, joven Seiya. Hasta luego. Nos veremos en el partido de softball. ¿Por qué no escuchas mi opinión primero? ¿De qué hablas? En primera, yo no ando contigo, ¿sí? Permítanos. ¡Ay! Tal vez esta sea tu oportunidad. ¿Qué? Mira, aunque jueguen ese partido, no van a poder ganar, ¿o sí? ¡Qué groseras! Sí, a lo que nos referimos es que dejes de ver a Seiya. Y no te preocupes, porque tus amigas se encargarán de todo. ¡Miren! ¡Bombón! ¿Qué? Ahora tenemos que mostrarle a esas jovencitas nuestro poder del amor. ¿Poder del amor? ¡Claro! Ahora continuemos con el entrenamiento. ¡Sí! ¡No! ¡Sailor Illuminant Sailen! ¿Aún no encuentras la semilla estelar? No. ¿No? Señora Galaxia, Sailor Sailen está haciendo todo lo posible por... ¡A ti no te pregunté! ¿Ah? Discúlpeme, señora. Yo no necesito a las buenas para nada. Eso lo sabes, ¿verdad? Sí. Le ruego me dé otra oportunidad para encontrarla. ¡Ay! ¿Qué sucede? ¡Levántate, Bombón! ¡Chibi-chibi! ¡Ya no puedo levantarme! ¿Acaso no te sientes humillada? ¿Humillada? Ella te insultó. Dijo que eras una mujer tonta porque me dabas un maltrato. ¿Eh? ¡Ella no me dijo tonta! ¿Acaso ya no quieres estar conmigo? ¡Ya te dije que no ando contigo! Si aún tienes esa energía, podemos seguir entrenando. Te equivocas. Estoy exhausta, Seiya. Muy bien, continuemos. Entrenaste muy duro. Gracias. ¡Gracias! Sudamos mucho, ¿no es cierto? Para una jovencita como yo es muy duro. ¡Qué estrellas tan bonitas! Todos los seres que habitan este universo tienen el resplandor de una estrella dentro de sus cuerpos. ¿El resplandor de una estrella? Es solo una frase de un país muy lejano. Cada uno tiene una estrella, como tú o como yo. ¿Chibi? Por supuesto que tú también, Chibi-Chibi. El resplandor de la estrella depende mucho de la persona. Y me imagino que tu resplandor debe ser extraordinario. Siempre dices eso cuando cortejas a una mujer. Yo estoy hablando en serio. ¿Estás cortejándome en serio? ¡Quiero que me pongas atención! Escucha, a mí me gusta mucho el resplandor que tienes, Bombón. Por eso no quiero perder ese partido. Pides mucho. Nuestra oponente es la capitana del equipo de softball y será la bateadora número 4. Hasta yo sé qué tan fuerte es en ese deporte. Nosotros no tenemos esperanzas. No te des por vencida. Pero... Si te das antes por vencida, ya tienes todo perdido. ¡Perdido, perdido! Hasta Chibi-Chibi entendió más rápido que tú. Te advierto que a mí no me gustan las perdedoras. ¿Con qué no te gustan? Pues a mí me encanta todo lo que dices. Finalmente tendremos el partido de softball del equipo de nuestra escuela. ¿Qué haces? El partido de softball será entre nuestro salón de primer año contra los de segundo y tercero. La capitana del equipo es Sonoko Ujin. ¿Cuál equipo resultará ser el ganador de este partido? Bueno, antes que nada, hola, mucho gusto. Mi nombre es Nina Aino y yo estaré narrando el juego y también esta señorita. ¿Qué hacen ahí? ¿De verdad crees que en este lugar se encuentra el dueño de la verdadera semilla estelar? Sí, está muy cerca de aquí. Esa persona se dedica al deporte, es la estrella del softball. Pero déjame comer mi almuerzo y después iré a buscar. ¡Ay, no comas mientras yo estoy hablando! ¿Quieres comer una? ¿En verdad sabes qué peligro está corriendo tu reputación como ayudante? Si no encuentras esa semilla... No te preocupes, ya haremos algo para arreglar todo. Creo que esta conversación no tiene caso. Bueno, de todas maneras, esta vez yo me encargaré de ir por la dichosa semilla estelar. Espérame aquí, ¿de acuerdo? ¡Atrápala! ¡Y el participante Serena no pudo atraparla! No hemos visto buenos resultados de su entrenamiento. ¡No te preocupes, Bombón! ¡Discúlpame! Sin embargo, el participante Seiya controla muy bien los bateos del equipo contrario. En el marcador sigue el número 0 en ambos equipos, pero aquí tenemos a la participante Sonoko Ujin. Ella es la máxima autoridad del softball. Nosotros ganaremos. Ambos equipos no permitirán una anotación en su contra. El marcador sigue en ceros. ¡Ay, está lloviendo! ¡Ha comenzado a llover! El partido se cancelará por un momento. Perdóname, Seiya. ¿Por qué? Estuviste entrenándome mucho tiempo y he cometido muchos errores. No te preocupes. ¡Arriba esos ánimos! No quieres perder, ¿o sí? Solo procura hacer tu mejor esfuerzo. Así es. Tú puedes hacerlo, Serena. Aunque no aceptaremos que Seiya siempre esté contigo, ¿eh? Chicas. Chibi, Chibi. ¿Tú también vienes a animarme? ¡Pipi! Si quieres ir al baño, vamos. Bombón. Ganaremos. Sí. ¿Puedes ir sola? Sí, puedo. ¿Dejará de llover? Claro. ¡Sonoko! Al principio del partido todo marchaba bien, sin embargo, la pelota que lanzó el joven Seiya me dejó impresionada. Por eso la próxima vez te lanzaré la pelota. Quizá no pueda atraparla. ¿Eh? Aunque él se empeñó mucho en entrenarme, el resultado siempre fue el mismo. Además, me imagino que tú debes estimar mucho a Seiya. Pero la verdad es que no quiero perder este partido. Porque no quiero defraudar a Seiya. Ni tampoco a mí misma. Sería humillante. ¡Chibi, Chibi! ¿Ah? ¿Ya nos vamos? ¡Chibi! Señorita Tsukino. ¿Ah? ¿Qué te parece si jugamos limpio en este partido? Sí, claro. Ya vámonos, Chibi, Chibi. ¡Vámonos! Con permiso. Con que no quieres perder. Ella es una persona muy brillante y sincera. Pues tú brillas más que ella. ¿Quién eres? ¿Ah? ¡Esa es la voz de Sonoko! Chibi, Chibi, quédate aquí. ¡Qué horrible lluvia! Mi hermoso traje se ha estropeado. De la verdadera semilla estelar. Otro fracaso más. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Alto ahí! ¿Ah? No permitiré que ataques a Sonoko. Ella no ha terminado de jugar un partido de softball. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. En el nombre de la luna. ¿Otra vez tú? ¿Acaso no tienes un horario fijo de trabajo? Sailor League, encárgate de ella. ¡Sailor League! ¡Eso no! ¡Tú competirás conmigo, Sailor Moon! Este no es un lugar apropiado para jugar. ¡Comencemos con el juego! A decir verdad, jamás me imaginé que tú fueras la dueña de la verdadera semilla estelar. Cualquiera creería que se trata de otra persona. Sailor Aluminum Sailor se quedará con el resplandor de tu estrella. ¿Qué? Date por vencida. Dame tu semilla estelar, por favor. Si tan solo tuviera mi cetro. ¡No vengas! ¿A dónde crees que vas, jovencita? ¡Chibi, ¡Chibi, Chibi! ¡Ven conmigo! Esta sensación tan extraña. Dentro de mi pecho siento una calidez. Este resplandor es... Ha nacido una nueva estrella. Esta es la señal de nuestra princesa. ¿Ese es el resplandor que cambiará mi destino? ¿Entonces ese resplandor se encontraba dormido en las fronteras de este planeta? ¡Qué calidez! Chibi Chibi, ¿tú eres una Sailor Scout como nosotras? Chibi Chibi. Es un nuevo poder. Qué sensación tan agradable. Chibi Chibi, dime quién eres tú. Aunque me pongas esa cara, no te dejaré escapar. ¿Qué esperas, Sailor Liga? ¡Acaba con ella, por favor! ¡Como usted diga, directora! ¡Chibi-chibi! De acuerdo. ¿Quieres pasar de lista, eh? Está bien, tú lo pediste. Yo también pelearé en serio. ¡Detente! ¡Sailor Starlight! Oh, el número de enemigas ha aumentado considerablemente. ¡Alto ahí! Bueno, nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto, que estén bien. Oye, ¿qué fue lo que sucedió? No sé. No estoy segura. No sé qué pasó. Señorita Tsukino. ¡Le pegó! ¡Y la pelota va hacia el lado derecho del campo! ¡Serena! ¡La atraparé a como dé lugar! ¡Atrápala, Bombón! ¡Tú puedes! ¡Atrápala! Ganó el partido. ¿Verdad que es fantástico? ¡Anda, halágame! ¡Halágame! Postdata. Darien, yo me encuentro muy bien.